Estéreo, 106.3 FM, emisora afiliada a RCN. 24 horas de contenido en vivo. Las 9 y 2 minutos. Dulce Estéreo les desea dulces sueños.